Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, Iglesia Heck. Hoy quiero orar por todas las necesidades. Señor Jesús, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nunca nos hace falta nada, Señor. Te pido por la gente que está sin trabajo, Señor, que está pasando algún tipo de enfermedad, Señor. Que con tu mano poderosa los bendiga, Señor. Y Señor, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. En tu nombre, Jesús, Señor, amén y amén. Que Dios los bendiga. Buenos días, amada Iglesia Heck, y buenos días, como siempre digo, a todos los amigos y a todos los hermanos que se suman a esta transmisión en esta preciosa tarde, este miércoles 2 de diciembre. Ya arrancamos diciembre, nos falta tan poco para terminar el año, nos falta tan poco para poder disfrutar de la Navidad, ¿sí? De llegar al año nuevo y que comencemos el 2021 con todo. Es mi deseo que puedas arrancar el 2021 con los cielos abiertos, ¿sí? Como nos ha declarado el Señor, que va a haber cielos abiertos, van a continuar los cielos abiertos sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra iglesia. Y es mi oración, que la gracia del Señor en esta tarde te pueda envolver, que en este tiempo puedas recibir esa fortaleza y ese consuelo que estás necesitando, en esa dificultad, en esa pérdida que quizás hayas tenido en esta semana. Que el Señor pueda sanar tu corazón, que el Señor te pueda fortalecer, quizás en medio de la escasez de trabajo, en tu economía, el Señor pueda estar sosteniéndote y continúe haciéndolo también en tu vida. Que el Señor esté bendiciendo tu vida, tu matrimonio, la vida de tus hijos, la crianza de ellos, que el Señor también pueda estar fortaleciéndote en este tiempo. Que el Padre de las luces pueda estar auxiliándote y venga consuelo del cielo para tu vida. Doy gracias al Señor, como digo siempre, cada vez que leo los grupos de WhatsApp, por lo que el Señor está haciendo en la vida de su iglesia, lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que el Señor está haciendo a través de tu vida también. El Señor trae bendición en el lugar donde nosotros pisamos, en el lugar donde nosotros andamos, el reino de Dios se establece en aquel lugar. Así que doy gracias por tu vida y doy gracias porque luego de compartir el mensaje en esta hora vamos a estar uniéndonos nuevamente en oración. Vamos a estar orando e intercediendo los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos familia y entendemos esto y es una bendición. Y como vengo compartiendo hace unas reuniones atrás, y como somos familia, vamos a tener muy brevemente, en uno de estos días vamos a estar anunciando el día que nos vamos a juntar con todos aquellos que se están uniendo a esta familia Heck. Algunos que quizás los primeros meses que tuvimos reunión lo hicieron de forma presencial, pero la mayoría lo ha hecho en este tiempo a través de manera virtual. Así que vamos a estar contactándonos con vos, como hicieron algunos también que nos hicieron saber el deseo de poder participar en esta reunión. Y también, hoy es una oportunidad para que también puedas escribir en el chat, aparte de saludar a alguien, aparte de bendecir a alguien, aparte de orar por alguien o declarar un amén, también puedas decir: yo quiero participar de este primer encuentro. Dios te bendiga, Señor te bendiga en este tiempo. Y quiero comenzar en esta mañana, en esta tarde, quiero comenzar leyendo la carta del apóstol Pedro, ¿sí? Esa carta dirigida a aquella iglesia que, como veníamos viendo, una iglesia perseguida hace tantos años. Y el Señor va a compartirnos a través de este mensaje, de esta carta del apóstol Pedro, nos va a dar un aliento, nos va a renovar en nuestra búsqueda de Él, nuestro compromiso con Él en esta tarde. Lo que el Señor va a declarar en este pasaje, lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, pero también lo que Él va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y así dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 al 25. Preste atención, dice así: Dios les ha cambiado su modo de vivir. Dios nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, dice el apóstol Pedro. No de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nadie, escuche bien, nadie puede destruirlo, nadie puede destruir el mensaje de Dios. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra, es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias que nos han alcanzado. Vamos a orar para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, me hable a mi vida también en esta hora, en este momento. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente a recibir palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu mensaje. Señor, porque ese mensaje del Evangelio, esas buenas noticias, nos han alcanzado a cada uno de nosotros. Pero si hay alguien en esta hora, Señor, que todavía no ha escuchado el mensaje de tu palabra, hoy, Señor, sea un día de arrepentimiento, hoy sea un día de confesión, hoy sea un día, Señor, de estrechar lazos eternos. Señor, bendecimos la vida de cada uno de los que hoy se han conectado, y si hay alguien que lo ha hecho por primera vez, te pedimos, Señor, que tú obres en su vida, tú les llenes, tú les toques, Señor, y hagan las paces, Señor, que a través del mensaje de Jesucristo, a través del sacrificio de Él, por los méritos de Él en la cruz, Señor, hallen salvación y vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y el título del mensaje en esta tarde es Personas Fugaces, Decisiones Eternas. Sí, así como lo escuchas, personas fugaces, pero decisiones eternas. Y en primer lugar, como se desprende en este pasaje, es un mensaje, el mensaje del Evangelio es un mensaje de nueva vida. Gloria a Dios, hay que nacer de nuevo, dice la palabra. Para poder disfrutar de esa vida nueva, hay que nacer de nuevo. Y a Jesús, muchos años antes de que el apóstol Pedro escribiera esta carta, se le acercó un fariseo, un principal de los judíos, una persona muy reconocida, una persona muy respetada, muy importante en el pueblo, llamado Nicodemo. Y usted debe conocer la historia incluso mejor que yo. Se relata en los evangelios, en la buena noticia de Juan capítulo 3. Y esta persona, cuando se acercó a Jesús, lo hizo de noche. No sé si quizás para que alguien no lo pudiera ver, una persona tan conocida, una persona que podría decirse que era salva a la vista de todo, una persona que conocía a Dios, pero esa persona se acercó de noche para conocer a Dios. Y Jesús lo confrontó con su realidad de salvación. No bastaba con hacer buenas obras, no bastaba con vivir de apariencia, era necesario una transformación, era necesario una transformación interna. Y Jesús le dijo claramente lo que tenía que hacer para ser salvo. Para ver el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Al principio, el líder religioso pensó que esto era imposible, volver al vientre de la madre, que semejante afirmación hasta podía sonar como una locura. Y Jesús rápidamente lo corrige. Se lo aclara, le dice, no es algo físico, no es volver al vientre de tu madre, no es un cambio externo, no es un cambio ni siquiera estético, sino un cambio espiritual. Hay muchas personas que vienen a las iglesias, no en nuestra iglesia en particular, digo, en las iglesias vienen y hacen retoques externos, cambios externos, pero para ser salvo, para ser un seguidor de Jesús, tiene que haber una transformación interna, debe haber un cambio de corazón. No basta con peinarme bien, no basta con hacerme algunos retoques, no basta con las apariencias. Tiene que haber una transformación espiritual, debe haber un nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo, tenés que nacer por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro vuelve a compartirlo a la iglesia, que ese nacimiento tiene que darse en la vida de los creyentes. No tiene que ver con los padres humanos, sino con la transformación que produce las muy buenas noticias del Evangelio y ese poder transformador en nuestras vidas. Eso en primer lugar. Pero también el pasaje nos va a hablar en segundo lugar, y lo va a declarar el apóstol Pablo también, que el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso, es un mensaje transformador, es un mensaje que cambia, es un mensaje que sana, pero también es tan poderoso que es un mensaje que salva. Y así lo va a declarar el apóstol Pablo en una de sus cartas, la carta a los romanos, allá por el capítulo 1, versículo 16. Generalmente conocemos este pasaje que comienza diciendo: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Y en esta versión dice: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. Por eso el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, por eso el Evangelio ha llegado a nuestro continente. Ya no se predica para algunos, es para todos aquellos que pueden hallar salvación en Cristo Jesús. Es un mensaje poderoso, con un poder para cambiar nuestras vidas. Hay un poder tremendo para cambiar nuestras vidas. El apóstol declara que Dios nos ha cambiado nuestra forma de vivir. Así dice el apóstol Pedro: Dios les ha cambiado su forma de vivir. Ya no podemos andar como a nosotros nos parece, como a nosotros nos gusta. El Señor nos ha mostrado el camino perfecto. Ya no debemos andar como antes en nuestra vieja vida. Debemos demostrar que Él está con nosotros y Él está en nosotros. Y debemos andar, por lo tanto, como Jesús anduvo. Debemos caminar como Él camina, debemos andar como Él andaría, debemos vivir de la manera que Él lo haría. Escuche bien algunas cosas prácticas para tener en cuenta de cómo debemos andar en el Señor. Debemos vivir sin rebeldía y con más obediencia, ¿sí? Con mayor sujeción a Él. Debemos vivir sin mentiras y debemos hablar verdad, algo que venimos compartiendo los domingos. Debemos vivir sin chismear y orando más. Debemos vivir sin robar y trabajando, y no solamente trabajando como veíamos con los jóvenes, ¿no? Hablábamos de quitarnos nuestras viejas vestiduras, ¿sí? Dice: el que roba no robe más, sino que trabaje, y que con ese trabajo pueda ayudar a los que están en necesidad. Eso habla de un cambio de vida, eso habla de movernos como el Señor quiere que andemos, que podamos andar como el Señor anduvo, sin hipocresía y siendo tal cual somos. No necesitamos aparentar, no necesitamos mostrarnos de una manera diferente a lo que somos, a cómo el Señor nos hizo, porque tenemos esa identidad en el Señor, sin temor a nada y con valor, con mucho valor a todo lo que se nos ponga por delante. Debemos tener valor, confiados de que el Señor está con nosotros. Dice la palabra que Él está como poderoso gigante al lado nuestro, sin rencor o sin rencores, y con más perdón. Así debemos andar, sin odios y con un profundo amor en nuestras vidas, ¿sí? Para poder amar al prójimo, incluso a nuestros enemigos. Este es el mensaje poderoso del Evangelio. Este es el mensaje que ha cambiado nuestra vida. Una vida que no tenía propósito, una vida que no tenía metas, una vida que no tenía planes, y ha sido transformada, ha sido cambiada por una vida con planes, con metas, con propósito para cada uno de nosotros. Ha cambiado nuestra vida egocéntrica, centrada en nuestros deseos, centrada en nuestros intereses, sin tener en cuenta a Dios y a los demás, y nos ha transformado para ser y convertirnos en una vida que sirve a los demás, en una vida que sirve a Dios en primer lugar, pero que también sirve al prójimo. Es también este mensaje, que es poder del Evangelio, es un poder tan importante para sanar nuestras vidas. El Evangelio tiene poder para sanar nuestras vidas, sanar nuestras relaciones familiares. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, podemos amar, podemos perdonar y podemos actuar de una manera tan distinta que puede sanar las relaciones en el vínculo familiar. También tiene poder para sanar y restaurar nuestra economía, ¿sí? Si antes nos administrábamos de una manera tan egoísta, sin tener en cuenta a los demás, sin tener en cuenta los peligros que tiene tener una economía tan desordenada, cuando llegamos al Señor, el Señor comienza a sanar y a restaurar nuestra propia economía, poder administrar los recursos que Dios nos da, poder hacerlo con sabiduría, poder para sanar nuestros matrimonios, poder para restaurar nuestros matrimonios. ¿Cuántos en esta tarde podemos dar fe, incluido, de que Dios puede sanar y restaurar nuestros matrimonios? Y eso tiene que ver, y está íntimamente relacionado es cuánto lugar le damos a Cristo en nuestro matrimonio, cuánto lugar le damos a Cristo en nuestro hogar. Pero cuando le damos ese lugar, cuando nuestro matrimonio puede ser cristocéntrico, donde Él es el centro, Él puede sanar y restaurar nuestras vidas, Él puede sanar y restaurar la vida de nuestro cónyuge, nuestra propia vida y salvar nuestro matrimonio. Poder para sanar nuestra autoestima. ¿Cuánto hemos llegado con una autoestima destruido, podríamos decir, como una autoestima por el piso? Y cuando conocemos al Señor, Él restaura nuestras emociones, Él sana nuestra vida, Él nos da esa identidad, Él transforma nuestro carácter. Podemos recibir de parte de Él esa identidad como hijos de Dios, que somos santos, que somos transformados, que somos hijos de Él, que somos coherederos de una eternidad junto a Él. ¡Cuánta alegría, cuánto gozo, qué renuevo que hay al conocer al Señor! Es también un mensaje poderoso, con un poder, no solo para cambiar, no solo para sanar y restaurar, sino con un poder para salvar nuestras vidas. Y ese es el poder del Evangelio, que las personas puedan creer en Jesucristo y sean salvos, tengan una eternidad, puedan disfrutar una eternidad con el Señor. Una vida que antes de conocer al Señor, antes de conocer las buenas noticias, era una vida lejos de Dios y hoy es una vida cerca de Él, una vida de comunión con Él, una vida relacional con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Es un mensaje tan poderoso que da vida y nadie puede destruirlo. Así dice el pasaje, el mensaje del Evangelio nadie lo puede destruir. Han intentado a través de la historia hacer desaparecer la palabra, pero no han podido. Es un mensaje transformado, un mensaje que nos acompaña hasta el día de hoy. Y el apóstol declara, nadie puede destruirlo, nadie puede. El Seol, el Hades no podrá prevalecer, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia y contra el mensaje que la iglesia proclama, que Jesucristo vino a salvar al mundo. Yo te animo que en esta tarde puedas declarar en tu casa que gracias al poder transformador del Evangelio hemos sido salvos. ¿Sí? Que alguien pueda decir en su casa, soy salvo. Que puedas decir a tu hijo, a tu esposo, ahí soy salvo gracias al poder del Evangelio en nuestras vidas. Gracias Señor porque tu Evangelio, tus buenas noticias me han alcanzado. Pero quizás hoy estás por primera vez y todavía no le has dado tu vida al Señor Jesucristo. Hoy es día de salvación, hoy es día para decir, Señor, quiero que entres a mi vida, Señor, quiero ser transformado por el Evangelio, Señor, quiero ser sanado, quiero ser restaurado, quiero cambiar mi identidad, quiero ser hijo de Dios. Así que hoy es un día para darle tu vida al Señor Jesucristo. En tercer lugar y en último lugar, quiero compartir que Jesús, este mensaje es un mensaje para siempre, es un mensaje para siempre. El título del sermón era Personas fugaces, decisiones eternas. Este mensaje y estas buenas noticias tiene de ese mensaje y de esas noticias depende nuestra eternidad, depende nuestras decisiones en esta fugaz vida que nos toca vivir. El apóstol va a revelar lo finito que somos, lo efímera que es nuestra vida. Hoy estamos, y es una cruda realidad, y mañana no estamos. Así es la vida. Hoy estamos, mañana no estamos. Y todos esos logros que supimos conseguir y toda nuestra gloria dura solamente un momento. Es un suspiro en la eternidad de nuestro Dios. Por eso lo compara a la hierba que se seca o a la flor que se cae. Quizás alguno en alguna oportunidad ha hecho alguna germinación, incluso para la escuela. Y puede saber muy bien que al principio parece que pudiera crecer y que va a echar raíces, pero al poco tiempo se seca. Y aquel que tiene alguna planta o algún jardín o ha cuidado en algún momento su jardín, se ha dado cuenta que esa flor, esa planta le dio el sol, quizás las agarraron las hormigas o algún caracol o algún otro peligro, la lluvia, el granizo, y esa planta se marchitó, se secó y pasó. ¿Y cuánto duró? No dura para siempre. Es un momento que la flor está y luego se cae. La Biblia lo compara así, con una flor que hoy está, mañana se seca y se cae. hace pocos días y fue de noticia no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Despedíamos a un famoso deportista, ¿sí? Como en el pasado también hemos despedido a otros reconocidos artistas, músicos, pintores, políticos de fama mundial, que supieron tener la admiración de tantos y tantos alrededor de todo el planeta, al punto de que muchos de ellos se convirtieran en referentes de generaciones pasadas o de las generaciones actuales. Ellos alcanzaron en su fugaz vida, en su efímera vida, ellos alcanzaron placer, fama, dinero, reconocimiento inaudito. Podríamos afirmar que se ganaron el mundo, que tocaron el mundo con las manos. Algunos todavía, aquellos lo idolatran. A tal punto que en esta semana tuve que explicarle a mi hija, que es tan pequeña, los noticieros, los encabezados, los titulares, ¿sí? Que blasfemaban una y otra vez, una y otra, otro canal era peor que otro, idolatrando al deportista que estaban despidiendo. Algunos todavía lo idolatran, otros lo envidian, quisieran tener esa vida. ¿Cuánto me gustaría poder ser como este artista, este pintor, este músico, este deportista? Y otros lo seguirán admirando. Pero la cruda realidad es que hoy están y mañana no están. Y se cumple una vez lo que dice la palabra de Dios. Se cumple una vez más lo que el apóstol Pedro nos dice en esta carta. Que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La Biblia permanece para siempre, recordándonos que esa fugaz vida se desvaneció, incluso en varios de ellos, mucho más rápida de lo que uno esperaba, ¿sí? Se fueron mucho antes, quizás por la vida desenfrenada que muchos de ellos tuvieron. Mientras tanto, el Evangelio del Señor sigue siendo inalterable. El Evangelio del Señor es para siempre. Y las palabras de nuestro Señor Jesús, escúchala bien en esta tarde, las palabras de nuestro Señor Jesús siguen tan vigentes hoy como lo fueron hace 2000 años. Siguen tan vigentes hoy como lo fueron hace 2000 años. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para quiénes? Para sus discípulos, no para esos simples seguidores del Señor, sino para los verdaderos discípulos. Y dice así en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 27, cuando les dijo a sus discípulos, y es unas palabras para nosotros también en esta tarde: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, si alguno de ustedes quiere hallar salvación eterna, si alguno de ustedes quiere ver el reino de Dios, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Como lo expresaba el apóstol Pedro, él les dio un nuevo modo de vivir. ¿Y cómo tenemos que vivir? Tomando la cruz, tomar su cruz y seguirme. Si dice el pasaje muy claramente, léelo conmigo: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio se obtiene si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué reflexión en esta tarde? Para aquellos que admiramos a algunos, para algunos que idolatrizan a otros, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que nuestra alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Amén. Es una realidad. El Evangelio sigue ofreciendo nueva vida en Cristo. Nacer de nuevo, si no lo has hecho todavía, hoy es tu oportunidad, hoy es tu oportunidad. Un día el Señor va a volver, un día el Señor va a regresar a buscar a su iglesia. Estarás con Él, te irás con Él, depende de tu decisión. Personas fugaces, pero decisiones eternas. Es decisión tuya, es decisión de hoy darle tu vida al Señor. En segundo lugar, el Evangelio sigue ofreciendo poder para ser transformado, poder para no hay que esperar a estar en el cielo. Hoy el Evangelio puede transformar y el Señor lo puede hacer, puede transformar. Tenés que creer para ser cambiado, para ser sanado, para ser restaurado. Tenés que creer para hallar salvación en Jesucristo. Y en el último lugar, el Evangelio sigue ofreciendo un mensaje para siempre. Inalterable, firme, veraz y permanente. Ese es el mensaje de nuestro Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay que creer para poder recibir y disfrutarlo. Es un mensaje que no cambia. Las personas somos fugaces. Las personas duramos un suspiro en esta vida, pero nuestras decisiones son eternas. Nuestras decisiones, tu decisión en esa fugaz vida tiene consecuencias para la eternidad. Es día de decir, Señor, creo, entregar tu vida al Señor. Así que te animo en esta hora a poder tomar esta decisión. Yo quiero orar por tu vida en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido bendigas a cada una de las personas que hoy se ha sumado a esta transmisión, Señor, y quizás alguien en esta hora quiera ser transformado por el poder del Evangelio, ser cambiado, pero no solamente transformado, cambiado, sanado, sino, Señor, quiere hallar salvación en ti. Yo, Señor, oro en esta hora para que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de juicio, de justicia. Señor, que en esta hora puedan tomar la decisión. Y si estás en tu casa, en esta hora puedas decir, Señor, quiero ser salvo. Señor, quiero vivir una eternidad contigo. Hoy tomo decisiones que son eternas. Papá, en esta hora, Padre Celestial, creo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Creo que Jesucristo viene a buscar. Me arrepiento de todos mis pecados y decido vivir de una manera diferente. Ya dejar mi forma vieja de vivir, mi forma que me llevaba a caminos de muerte, una eternidad lejos de ti. Y hoy decido arrepentirme, dar vuelta a mi vida y ser transformado por el poder del Evangelio. Creo en ti, en tu sacrificio, Jesucristo. Y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Si esa fue tu oración, sos salvo. Si esa fue tu oración, es una decisión de consecuencias eternas. El Señor te ha salvado. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.